bajada, en la fiesta el clarinete, una mujer preguntó: oiga, ¿qué instrumento es ese? Anoche mientras tocaba en la fiesta el clarinete, una mujer preguntó: oiga, ¿qué instrumento es ese? Que es largo como tres cuartas, suena como un pajarito, es oscuro su color, se sopla por un huequito. Y yo le dije: señora, si le gusta mi instrumento, él se llama clarinete y ahorita se lo muestro. A esa mujer le gustó. Le gustó mi clarinete. A esa mujer le gustó. Le dije: no señora, ya no puedo más. Cogió mi instrumento y se puso a tocar. Le dije: no señora, ya no puedo más. Cogió mi instrumento y se puso a soplar.